las palmas que suenen. Otro éxito de la composición de los Super Heavyman's rumbo al 2000. Aquí está el éxito. Otro éxito más de Carlitos, nuestro tecladista. ¡Vamos arriba! Send me.